Es tan grande el vacío que amarga mis días, tan oscura la sombra detrás de mis ojos, y tan brillante el sol, la mañana y los niños que juegan. Pareciera que no hay paz ni siquiera en el refugio después de la guerra y después de la huida. Solo estos pequeños fragmentos de poesía, solo estas palabras sinceras y lentas, que dan el sosiego de la vida después del pasado. La vida después de la vida. Una tierra baldía y seca a mi alrededor, una tierra que veo de costado, como evitando la realidad de su sequía. Y yo, vestido de negro, como ya no lo hago en el mundo de la vigilia. Una canción que surge de una radio y una cabaña a punto de caer, donde descansan los huesos de mi alma. Un perro famélico pero vivo, y detrás suyo, a 20 kilómetros, una pirámide que parece egipcia sin serlo. La tierra más árida del mundo de los sueños. Y el hombre más cansado en la historia del ocio, con memorias que me aburre recordar y un libro sin tapa que no terminaré de leer. El perro se acuesta junto a la cabaña, buscando una sombra que se comienza a insinuar. Y ahora, de la radio, sale otra voz, cantando una letra que no puedo entender. Y sigo siendo yo, con los ojos entornados, el hombre más cansado en la historia del ocio, consumado y olvidado. Recojo el libro que no terminaré de leer y hojeo sus páginas con el cariño hacia la propia soledad y sigo caminando la ruta a pesar del cansancio, a pesar de mí mismo.